La Britney Spears ya no es señorita, pues su exnovio Justin le arrimó la puntita. Eso sí, sí que me excita. Quiero un condón, sí, mi condón, sí, mi condón. Give me.